Y ahora sí, nos vamos acostumbrando para toda la vagancia de Salta, Jujuy. Dale, dale. Así de esta manera vamos a presentar a esta banda. En los coros de Arquita Lejano, en el bajo el Bebu de los Trompos. En los teclados, el Zurdo Justicia. Dani Langoy, en la trompeta. En la octapaz, César Candia. En los timbales, Carlitos. ¡Gira, loco! ¡Eje! ¡El capo de la villa! Pablito Lescano.